somos la universidad del pueblo, somos la esperanza de Latinoamérica, de pueblos hermanos del mundo. UPV, somos UPV, UPV, somos UPV. Somos UPV, UPV, somos UPV. Somos el fruto del árbol de las tres raíces. Somos el fruto del árbol. Sean bienvenidos a nuestro programa Somos UPV Comuneros. A través de la emisora Cania 97.3 FM estamos bajo la dirección del abogado Sergio Bonilla y en los controles Dani Parra. Les saluda Natalie Parra, responsable de la coordinación del Eje Comunero de los Andes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Damos inicio a nuestro programa hoy, día jueves 22 de mayo de 2014, abriendo este espacio de reflexiones educativas al desarrollo de varios temas. En nuestro primer segmento vamos a estar conversando con unos invitados, el profesor Jesús Segarra, quien es coordinador de Misión Sucre, coordinador de Aldea Misión Sucre de la Aldea Universitaria 24 de Julio, turno nocturno. Al profesor Luis Ortiz y al profesor Jesús Montañez, al abogado Jesús Montañez, quien es coordinador del turno diurno de la Aldea 24 de Julio. Con ellos vamos a estar tratando temas referidos a lo que es la inscripción y nuevos programas de formación que vienen para el municipio Junín. Sean entonces bienvenidos, vamos a darle la bienvenida a estos compañeros que hoy nos acompañan para hacer referencia a estos programas de formación y a lo que es el proceso de inscripción de la Misión Sucre. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta prestigiosa emisora, Cania. Gracias por la invitación, profesora Natalie Parra. La Misión Sucre en el municipio Junín está hoy día promocionando la carrera de premédico para todos aquellos bachilleres que ya están culminando y para los que terminaron ya la parte académica. El premédico tiene como finalidad formar y avanzar a los futuros médicos integrales. Esta carrera la estamos promocionando ahorita en la Aldea Universitaria 24 de julio y las inscripciones están abiertas por ahora para 90 aspirantes con tres secciones de 30 cada uno. Y estamos llevando esa prescripción hasta el 30 de junio, perdón, hasta el 20 de junio, ya que el 23 iniciamos las clases. Para el premédico es un introductorio de 6 meses, termina en diciembre, y para poder optar a medicina integral, el estudiante debe aprobar este premédico. Los requisitos son los básicos: el título certificado, el fondo negro certificado, las notas de bachillerato certificada, la constancia de la OXU y la copia de la cédula ampliada en todo el centro de la hoja, una copia normal, la partida de nacimiento. Todo esto en copia. En caso de que el estudiante no tenga las notas certificadas, pues de igual manera, cuando una vez que la introduzca en la zona educativa, allí les van a dar un taloncito donde hace constar que están tramitando esa la validación del título e igualmente de las notas. Entonces no nos vamos a quedar allí en que porque no tenemos las notas certificadas, no los vamos a escribir previo, haremos la prescripción y les haremos el tiempo prudencial para que puedan agilizar esos requisitos en la zona educativa. Hasta el momento tenemos 42, el momento que me vine para acá, bueno, llevamos 42 inscritos. Es decir, que nos faltan 58 sin haber hecho una gran promoción, ¿no? Bueno, hasta el 20 vamos a estar esperando allí. La prescripción es en el día 24 de julio, pero una vez que reúnen con todos los requisitos y los revisemos allí y estén al día, los vamos a remitir a San Cristóbal, donde harán la inscripción normal en el antituberculoso. Allí hacen la inscripción formal previo a que nosotros allí en la aldea universitaria le demos el aval, mi profe. Nosotros contamos allí con algunos programas de formación que pertenecen o que están municipalizados a través de Misión Sucre y que son acreditados por la Universidad Bolivariana, como lo son Comunicación Social y Gestión Ambiental. En este momento pues estamos obviamente en proceso de prosecución, estamos en un proceso de inscripción y destacamos también los demás programas que se encuentran allí. Quisiera que el profesor Jesús Montañez me hable sobre ellos, porque él está encargado de algunos programas que son los CTA. ¿Qué son esos CTA y cuáles son los programas de CTA que tenemos dentro del municipio? Okay. Buenas tardes, Natalie, ¿cómo estás? Es Jesús Segarra. Sí, yo manejo los programas de CTA, que son Administración, Construcciones Civiles, Informática y Agroalimentaria, avalados por diferentes universidades que ocupan espacios aquí en lo que es el Estado. Para Agroalimentaria y Administración, la Universidad Politécnica Territorial Manuel Azán de la Fría es la que avala esos títulos. Informática, ELIUC y Construcciones Civiles, el Federico Rivero Palacios lo avaló hasta el corte 2013-1, que ahorita todavía no se han graduado. Después los triunfadores que terminen en ese programa de formación, será avalado su título por el IUC Región Los Andes. ¿Qué te iba a decir? El 29 de junio termina el trimestre. Aspiramos captar nuevos ingresos, ellos terminarían el 29 del 30 al 7 de julio, hay inscripciones para los nuevos ingresos de programas de formación y ellos arrancarían trimestre el 15 de septiembre del 2014. Dejaríamos ahorita todo listo, lo que es la organización de horarios, inscripciones y la captación de todos aquellos personas que deseen estudiar un programa de formación dentro de lo que es la Misión Sucre UBB, y empezarían clases en realidad en septiembre, el 15 de septiembre del 2014. ¿Alguna otra inquietud, profe? Bien, muchas gracias, profesor Jesús Segarra. Es importante, desde el punto de vista informativo, divulgar sobre lo que es el desarrollo de los programas y cuáles son de estos programas que se mantienen todavía activos dentro del municipio. También destacar la importancia de la relación entre la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, y cómo en este momento la Misión Sucre se encuentra proyectándose hacia otras dimensiones que tienen que ver con tomar el tema de premédico y que sea responsable de eso dentro del municipio. Y nosotros esperamos que el desarrollo de este programa dentro del municipio pueda tomar, ¿no?, las riendas de lo que es el tema de la salud y cubrir la necesidad que se tiene definitivamente dentro de este municipio. Para continuar, vamos a ir a un espacio musical, invitándolos a que continúen con nosotros en el próximo segmento. en el que vamos a estar hablando sobre o reflexionando en torno al tema educativo y sobre todo al contexto actual nacional. Estaremos conversando en torno al tema de la consulta nacional por la calidad educativa y con respecto a la resolución 058 de los consejos educativos. Vamos a escuchar un espacio musical y continuamos. ¡Gracias! Continuamos aquí en nuestro programa Somos VB Comuneros. Recordamos que este es un espacio que se plantea promover la reflexión y el debate para el desarrollo educativo. Y es por ello que ahora hablaremos sobre el tema de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Este es un intento del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación en la necesidad de iniciar un proceso de consulta nacional como un espacio participativo en donde se reúnan las distintas opiniones y perspectivas y se elaboren diferentes propuestas desde la visión de los actores, los sujetos y corresponsables del tema educativo en nuestro país. Visto esto como un proceso que se plantea en el marco de la discusión y del diálogo para promover lo que es la calidad educativa y una educación que responda a condiciones igualitarias, participativas y democráticas. Se habla entonces de un proceso llamado Consulta Nacional por la Calidad Educativa y es un proceso que tiene algunas etapas, algunas fases de desarrollo que se inician en enero de 2014 y se va a extender hasta septiembre de este mismo año. Se inició pues en enero con el nombramiento de los consejo asesor, que fue el consejo encargado para la elaboración de los ejes temáticos, de las metodologías, de la categoría e instrumentos que se desarrollarían en él. Sigue a una segunda fase que fue iniciada en abril y que se va a extender hasta julio, que corresponde a la consulta, al diagnóstico y la consulta propiamente dicha. Fue el 28 de marzo que el presidente Nicolás Maduro anuncia lo que sería este proceso de consulta nacional. Y bueno, se plantea que para agosto de este año ya se tenga una consolidación de los datos abordados en esta consulta y en septiembre se puedan presentar y proponer los hallazgos que en ella se desarrollen. Quiero dar la bienvenida al profesor Steven Machado, al doctor Steven Machado, quien es profesor coordinador de programa de reproducción y recreación de saberes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien va a darnos su impresión sobre la dirección que está tomando esta consulta nacional por la calidad educativa y la importancia que esta tiene para redefinir los criterios hacia la transformación de la realidad educativa en Venezuela. Bienvenido, profe. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por esta invitación que me hace el programa en la presencia de la colega Natalie Parra. Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta consulta nacional recoge el espíritu consagrado en los artículos del 102 al 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un poco porque en Venezuela, a partir del 99, comienzan a darse una serie de transformaciones dirigidas hacia el ámbito educacional. Lo que podemos señalar en principio es que la Constitución logra establecer la educación como un derecho humano esencial. Este es el primer basamento que nos permite entonces diseñar todo lo que se va a desarrollar en Venezuela a partir de 1999. Este proceso nos permite que ir afinando los procesos que se dieron a nivel de las diferentes instancias de la educación. Estamos hablando entonces que a partir del 99 también se promulga la Ley Orgánica de Educación, que comienza a adaptar lo que nos señala el espíritu de la Constitución en materia educativa para entonces transferirlo de manera expedita a través de la Ley Orgánica de Educación, que en su declaración de principios en el artículo número 3 establece que la educación es democrática, participativa, protagónica, que hay una responsabilidad social, que está impartida para en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, y así sucesivamente va generando toda una serie de articulados que nos van a permitir establecer cuáles son los fundamentos y las características de la educación venezolana. Evidentemente que aquí no podemos desfasar la presencia del Estado docente, que es un elemento muy importante, porque a partir del Estado docente es donde se desarrolla una serie de políticas que van a permitir mejorar lo que se ha denominado la calidad de educación, un término pues que se ha asumido y que plantea múltiples retos en función de un debate nacional que se viene dando, y no solamente nacional sino en América Latina, porque al parecer se fueron agotando los lineamientos de los organismos internacionales que nos dictaban las pautas para nosotros estructurar los sistemas educativos en América Latina. A partir de una nueva realidad, que es el desarrollo científico-técnico, el desarrollo de la informática, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la nanotecnología, el desarrollo de la biotecnología, es decir, de diferentes campos disciplinares en la ciencia y en la investigación. Entonces, la educación, desde este punto de vista, comienza a tener una visión distinta, ajustada a las nuevas realidades. Es por ello entonces que hoy hablamos de la búsqueda de la calidad de la educación. Fíjense que a mí me gustaría hacer referencia aquí específica, porque usted toca un tema muy, muy importante, y es que la palabra calidad es una palabra que ha sido cuestionada y que es una palabra que hay que leer el trasfondo, el discurso que existe detrás del tema de la calidad. Y nosotros sabemos que cuando usted hace referencia al agotamiento de lo que es las líneas establecidas por estos organismos internacionales, el Fondo Internacional, el Banco Mundial, como la UNESCO, la misma UNESCO, venían desarrollando procesos en torno a la calidad educativa bajo un modelo neoliberal, y un modelo que obviamente reflejaba las condiciones educativas en torno al tema del mercado, al tema competitivo, al banco de conocimientos, a la transmisión, que obviamente pues en el caso venezolano vino a marcar un cambio significativo. De hecho, que en Venezuela, después de lo que es la constituyente, en el año 1999 comenzó un proceso de discusión que llevó a la constitución de un sistema, y llamado un sistema educativo bolivariano. Y nosotros debemos partir de que el concepto de calidad es un concepto que es controvertido y debe ser discutido a la luz de las luchas sociales y a la luz también de la construcción de un nuevo modelo de sociedad, y qué modelo de sociedad se quiere construir con este modelo educativo. También usted mencionaba cosas muy importantes y que de una u otra manera nosotros no podemos pasar desapercibidos, y hay que estarlo recordando. Hablábamos que para 1998 la tasa de escolaridad era 55%. Era realmente baja. Nuestras universidades tenían una tendencia hacia la privatización, y obviamente pues los recursos invertidos en ese momento, que ahora nosotros llamamos una inversión social, a las escuelas no estaba desarrollado. Y yo quisiera hacer referencia a, dentro del documento de la consulta nacional, hay apartado que hace referencia al orgullo que debemos tener sobre el camino recorrido. Y habla de que a partir de 1999 nuestra educación es obligatoria y gratuita, y no solamente para su sistema de educación básica, sino también para su sistema de educación universitaria. Por ejemplo, otro aspecto que menciona es que se hacen unos proyectos de inversión social que tienen que ver con el programa alimentario, por ejemplo. El hecho de que en las escuelas nosotros encontremos el programa del PAE, que obviamente atiende la necesidad alimentaria de nuestros estudiantes, así como también la implementación de recursos didácticos, como en el caso de las computadoras Canaima. Es un esfuerzo del Estado venezolano que refleja su interés y su voluntad, su compromiso también por el desarrollo de la calidad educativa. Incluso el tema de las misiones educativas para atención a un sector excluido. Podemos hacer referencia a algunos internacionalistas que han venido trabajando sobre el tema de la calidad educativa en América Latina, en el caso de la CLAPSO, como el doctor Pablo Gentili ha hablado sobre la importancia de la inclusión, y no solamente del acceso, sino de la permanencia y en condiciones de igualdad, que y resalta obviamente el tema de las misiones y cómo eso incluso la UNESCO ha tenido que hacer referencia o de una u otra manera darle a Venezuela reconocimiento por la lo que es la oportunidad de formar a personas y la salida del analfabetismo de estos mismos. Yo creo que en este momento nos encontramos nosotros en una oportunidad para avanzar, ¿sí? Para construir, y hemos visto, hay otro aspecto que se menciona dentro del texto, que es la dotación de los libros de texto de la colección bicentenaria, que es algo muy controvertido en este momento y que seguramente en el próximo segmento vamos a hablar mucho más extendido de esto, por el tema de quiénes están quemando estos libros y por qué se está haciendo eso. O sea, lo que es la acción de estas personas sobre un trabajo que tiene que ver con una proyección hacia la calidad educativa. Mire, yo quiero precisar de que el debate de la calidad educativa tiene varias aristas. Evidentemente, tú has señalado un aspecto esencial. Es decir, a partir de lo que fue las décadas del 60 hasta finales de la década del 90, nosotros asistimos a un modelo que tú lo señalas, que es el modelo de mercado. Es el modelo que, entre comillas, se ha llamado neoliberal, ¿ves? Porque ha instrumentado nuevas políticas o instrumentó una serie de políticas tendentes a favorecer a las élites, que ya no son las élites particulares, sino son las élites corporativas, que no permiten que el uso de la renta del Producto Interno Bruto en los diferentes países sea utilizado para favorecer a sus ciudadanos y a sus habitantes. A partir de allí empieza el debate, porque hay una corriente histórica por el cambio. Incluso en los debates que dimos por el Proyecto Educativo Nacional en los años 90 y luego la constituyente educativa, donde participaron más de 350.000 educadores para definir qué tipo y cuál era la educación que nosotros queríamos, aparecen, pues, por supuesto, esas necesidades que fueron cubiertas a partir de 1999. Entonces, es evidente que esa renta, ese Producto Interno Bruto, ¿verdad?, fue utilizado para esa lo que llaman esa inversión social, que nos permitió entonces, ¿qué cosa? Nos permitió crear un gran proyecto y potenciar, en consonancia con el mandato constitucional, la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza como derecho humano esencial. Ahora, aquí viene el problema, porque quienes están adversando este modelo, fundamentan sus críticas sobre algunas aristas que van apareciendo, por supuesto, en el proceso de implementación de toda una organización educativa, que evidentemente nosotros no hemos eludido. Es decir, no se ha eludido de que hay en la construcción por decir, por utilizar esta categoría, de este sistema educativo, van apareciendo aristas. Por ejemplo, la arista que apareció en los niveles organizativos del programa alimentario, las aristas que aparecieron en los niveles administrativos, las aristas que aparecieron en los niveles de formación académica, las aristas que van apareciendo, ¿ves? Van apareciendo para darle, que son propios de una dinámica. Recordemos que el saber, el conocimiento científico, el saber científico no es absoluto. Es decir, evidentemente la ciencia plantea que existen en los procesos sociales, en cualquier proceso o en cualquier sistema, problemas que tienen que ver, que tienen que ver y que están circunscritos a cambios. Es decir, sobre todo en las realidades como la latinoamericana, una realidad dinámica y que van generando el error como elemento orientativo, eso lo señala, lo precisa la ciencia. Entonces, evidentemente, ¿qué han hecho quienes adversan estos modelos? Evidentemente, cabalgan sobre pequeños problemas o problemas que aparecen en los procesos cuando se está construyendo los modelos, y entonces allí afincan sus baterías diciendo que tal cosa es deficiente, tal esto, ¿no? Pero la participación protagónica en todo momento está establecida en lo que es un logro ya. Ahora, evidentemente que Venezuela en estos momentos se ha convertido en el mal ejemplo para los corporativos, para las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque mientras a nivel mundial se restringen los derechos de inclusión hacia la educación en los diferentes países, y no voy a nombrar aquí, ya todos conocemos por la vía de la información de internet quiénes son y cuáles son, tú te pones a ver que en Venezuela la gratuidad de la enseñanza tiene un carácter hasta el nivel universitario. Y que incluso hay libertad para atender en los diferentes, tanto en educación privada como en educación pública, hay la libertad. Lo que pasa es que la tendencia corporativa y de mercado estaba diseñada a restringir y eliminar la educación pública, potenciando la educación privada como uno de los elementos de utilizar la educación como mercancía. Hay un punto importante que también me hace recordar a usted, que aparte del tema de la inclusión, el tema de la pertinencia, que la relación educación-sociedad, la relación que existe entre la necesidad de educar a educandos, ¿para qué necesidad? ¿Para qué sociedad? ¿Qué necesidades hay que atender? Entonces, hay que resaltar que la categoría de pertinencia debe estar en toda la, como principio de todo, dentro de este, uh-huh, este proceso de consulta. Se habla de como principio la participación. Ya lo entendemos que no se trata de una visión tecnocrática de la educación, en donde los técnicos, los tecnócratas establecen cuál es la mejor educación y establecen líneas de eso, sino que aquí participan pues todos los sujetos. Hemos hablado que de los sujetos que hacen vida en ellos, que tienen que ver con los mismos estudiantes, con los padres, con los representantes, con miembros de la comunidad, con grupos organizados, con universidades, con facultades, con programas de formación, quienes se encuentran vinculados a lo que es el tema educativo. Obviamente la integralidad, para que prive lo que es el interés colectivo, la transparencia, la corresponsabilidad, y hablamos de esa trascendencia o pertinencia social, que es muy importante. Sí. Para finalizar, mi profe, la metodología planteada dentro de esta consulta, y yo quiero hacer bastante, porque es una metodología bastante amplia, porque aparte de ser, y ya después el profesor Jesús nos va a comentar sobre su experiencia, él como profesor de una escuela bolivariana, Existen dentro de las metodologías cuatro modalidades. Está la concentrada, la escolar, que es la que se va a realizar a todos los niveles político-territoriales y que se apoyan con la estructura de, con la estructura del Ministerio del Poder Popular, que tiene que ver con los que están allí dentro de la escuela, con talleres y todo eso. Está una masiva en la que se integran otros aspectos como la realización de foros, la recepción de buzones, llamadas telefónicas, o sea, y la especializada que tiene está dirigida a lo que son núcleos científicos, que tenga que ver con centros de estudio, núcleos, programas especializados. Y obviamente pues la sectorial, que ya va más dirigida a otros esfuerzos, que también tiene que ver con el tema educativo, la educación popular, las comunidades indígenas, las comunidades y atención a grupos diferenciados. Entonces, a mí me parece que dentro de esta metodología es bastante amplia, invita a todas las organizaciones a realizar foros, seminarios, talleres, todos en función de 10 criterios que más adelante los vamos a mencionar, que son 10 ítems en los que se va a desarrollar el tema de la, y con sus preguntas generadoras. Esta amplitud nos hace pensar a nosotros que el proceso plantea realmente la participación. Y de eso se trata. Es muy fácil salir a la calle, trancar una calle, prender un árbol, bueno, que tantas cosas no han encendido. Y se pregunta uno por qué el día de hoy justamente las universidades fueron convocadas a paro. Nosotros nos preguntamos por qué el día de ayer el pedagógico de aquí de Rubio fue tomado otra vez, sacan a la gente, hay una irrupción ante el derecho a la educación de estos estudiantes, cuando no se están dando propuestas reales. Estamos abriendo los espacios para dialogar, para discutir, para proponer, y no están participando en esos espacios, porque posiblemente no tengan nada que aportar en ellos. Es que conocen lo que es la consulta de la calidad educativa, porque tú les preguntas a veces que, bueno, pero de qué están, con qué leíste la consulta, has siquiera ojeado lo que es las temáticas que se van a tratar o lo que vamos a tocar, lo que se va a preguntar, y no saben, pero no, yo estoy en contra. Ah, pero ¿por qué? Ni siquiera tienen esa capacidad de discernir y de darle a uno una respuesta del por qué están en contra de lo que es el proceso de la calidad educativa. Sí, incluso, profe, discúlpeme, quisiera recordar algo para quienes nos escuchan y pueden hacerlo. Van a encontrar una página para que consulten y puedan participar y tengan más información. www.consultacalidadeducativa.me.gov.be. Allí ustedes van a encontrar toda la información que se viene desarrollando con respecto a estas consultas. Y todos los domingos de cada mes se está realizando una publicación oficial en prensa con el cronograma de las actividades pautadas para que los que quieran participar en esta consulta nacional lo hagan. Realmente es una propuesta ambiciosa que la revolución tiene en torno a mejorar los contextos educativos. Yo quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de calidad de educación, no se trata únicamente de la suma de bienes materiales que yo le puedo, o que el Estado docente le pueda proporcionar a la escuela. Eso es importante porque el niño tiene las facilidades. Pero yo hablaba en principio de las aristas que van surgiendo en la construcción de los modelos. Y evidentemente, cuando hablamos de esa arista, hablamos del problema del currículum. Del tema curricular, del currículum en nuestras escuelas. Y tú señalabas algo muy importante. ¿Por dónde comenzar el currículum? Generalmente aquí se piensa que tenemos que hacer un currículum estrambótico para poder diferenciarnos del resto planetario, porque eso es, entre comillas, una hipotética búsqueda de la calidad. No. Yo lo que creo que aquí está planteado, lo que está planteado aquí es volver a las raíces de nuestra educación, a las raíces que el maestro Simón Rodríguez, nuestro incluso libertador Simón Bolívar planteaba. Por ejemplo, hay un texto que lo quiero recomendar, que es el del doctor Armando Rojas, que se llama Ideas Educativas del Libertador, donde en los principios pedagógicos, él señala allí elementos de esos valores, de ese currículum que debe tomar en cuenta. Por ejemplo, traigo acá una perla, porque muchas de estas cosas se han perdido en las escuelas, la pérdida de los valores. Mira, Bolívar nos hablaba, por ejemplo, Simón Bolívar nos hablaba de ese método que debe tener el maestro cuando hace el tratamiento con los niños. Por ejemplo, él hablaba, el concepto que tenía Bolívar de la educación era un concepto integral. Él decía, sobre la educación moral, insiste en repetidas ocasiones, decía, de nada sirve un caudal enorme de conocimiento sin una vida honesta, sin una norma recta de moralidad. Es decir, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el currículum tiene que estar basado en la búsqueda de nuestros valores y nuestras raíces, que la hemos perdido a nivel de la educación. Ejemplo, incluso esta pérdida de valores, esta intolerancia, y aquí hago el llamado a los colegas nuestros, no son ahora las escuelas la sombra de lo que fueron en algún momento cuando se desarrolló un trabajo estelar del principio, la construcción de la escuela bolivariana, que recordamos. Entonces fíjate, cómo van generando, esas construcciones van generando aristas. Las aristas que se presentaron con relación a la alimentación. Bueno, yo recuerdo que a la comunidad se le compraba los productos y eso estimulaba a los productores. Hoy no tenemos productores, no tenemos quien distribuya esos alimentos, sino a través de un modelo que nosotros conocemos, pero que ha funcionado, pero que no ha sido el más eficiente, porque siempre genera déficit en esas aristas que son propias de la construcción de la educación. Pero el Libertador nos señala aquí, por ejemplo, él nos dice, y por eso que lo traigo esta perla a este programa, porque cuando revisamos qué es lo que debemos hacer generalmente, dónde está el currículum, bueno, él señala aquí, y me permito citar algunas expresiones. Decía, teniendo mi sobrino más de 12 años, decía el Libertador, deberá aplicársele aprender idiomas modernos, ¿no? Fíjate, sin descuidar el suyo. Los idiomas muertos deben estudiarse después de poseer los vivos. Ahora, ¿qué dice de la geografía y la cosmografía? Deben ser de los primeros conocimientos que haya que adquirir un joven. ¿Qué dice de la historia? A semejanza de los idiomas, debe principiarse a aprender por la contemporánea, para ir rematando por grado hasta llegar a los tiempos oscuros de la fábula. Jamás es demasiado temprano para el conocimiento de las ciencias exactas, porque ellas nos enseñan el análisis en todo, pasando de lo conocido a lo desconocido, y por ese medio aprendemos a pensar y a racionar con lógica. Fíjate que está dando el método científico. Y entonces nosotros, aquí tenemos una profunda enseñanza. Lo que quiero resaltar es esto, una profunda enseñanza que no hemos construido, o sea, que la tenemos allí, que como nos parece cotidiano, ya no es extraordinario. Entonces la tenemos allí, por dónde vamos a comenzar, y eso es lo que estamos viendo, niños que, oye, han perdido los valores y respetan a los representantes y respetan a los adultos. Es decir, que entonces allí estamos diciendo que independientemente la tecnología no desplaza el papel del maestro. Por eso el maestro siempre va a ser esencial en la educación. Pero ahora entonces nos viene la arista de la formación del maestro. ¿Qué concepción manejo yo como maestro de la educación? Y ahí tengo un mosaico de teoría, desde la teoría crítica, sociocrítica, pedagógica, didáctica, emancipadora, decolonización, entre otras, constructivismo, entre otras, que nos van a permitir decir, bueno, asumir posiciones dentro del aula de clase, independientemente de que se respeta, la Constitución respeta esas posiciones que yo tenga desde el punto de vista del pensamiento. Ah, pero hay un Estado docente que me dice, bueno, que me regula el accionar del maestro, y por supuesto entonces aquí tenemos un debate que no es la neutralidad de la educación. Entonces, algunos maestros dicen que la educación no, que con mis hijos no te metas, la consigna. Con mis hijos no te metas, y resulta que la educación ha incidido toda la vida en los procesos sociales. Ah, que esa consigna es ingenua, no es ingenua. Trae una connotación ideológica que pretende agarrar a los incautos, ¿no? En la ignorancia de que no se sabe cuál es la profundidad que establece esa consigna en la ciudadanía. Fíjese, profesor, usted hace referencia a dos cosas y me gustaría. Usted habla sobre las aristas y, en definitiva, esta mañana estaba viendo, invito a buscar a través de YouTube una serie de videos que están desarrollando en el marco de lo que es la consulta nacional sobre la calidad de educación, en el marco de lo que es la Organización de Educación Comparada en Venezuela, en el marco de lo que es el Centro Internacional Miranda. Se está haciendo un programa que es visualizado a través de esta red, que se llama La Otra Mirada. Y dentro de las reflexiones que se hacían, que hacía el doctor Luis Bonilla allí, hablaba sobre los modismos, sobre el modismo del tema del currículo, la moda de la gestión y la planificación, la moda del didactismo. Y entonces nosotros sí tenemos que tomar en cuenta todas esas aristas y integrarlas, verlas desde el fondo integral. De hecho, que esta consulta está estableciendo 10 aristas. Usted la llama arista, ellos la llaman ITE, otros la llaman ejes articuladores, pero el inicial es cuáles son los objetivos y características que debe cumplir la educación. Segundo sería el perfil del egresado. El tercero, cuáles serían los ejes integradores. El cuarto, la organización y la cultura escolar en sus diferentes niveles y modalidades. El quinto sería el desempeño institucional y las buenas prácticas educativas. El sexto sería lo que es el tema de la supervisión, el seguimiento a esos procesos. El séptimo, con respecto a la formación, la carrera profesional, que es un aspecto que debemos destacar. El octavo, con respecto a la vinculación con los centros educativos, la vinculación y la participación de la familia, la comunidad, los niños, los adolescentes. Y el número 10, que tiene que ver con la educación, la sociedad y el trabajo. Estos son planteamientos que se hacen a su consulta. Yo ya creo que ya un poco para finalizar, o tenemos que ir finalizando el tema y cerrando, quisiera escuchar al profesor Jesús, que me hable un poquito sobre su experiencia, sí, en la escuela. Claro. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero tratar de ver qué es lo que se está haciendo en la escuela y que seguramente muchos de los que nos escuchan la han vivido. No, gracias a la Coordinación Municipal de San Cristóbal, y como por ser docente especialista en el área de informática en la Escuela Bolivariana de los Andes en San Cristóbal, tuve la oportunidad de ser facilitador y además sistematizador de lo que fue el proceso de la consulta de la calidad educativa en el municipio San Cristóbal. Y se presenta una particularidad que a mí me da risa al leer y revisar lo que aspiraban, porque casi todos coinciden en lo mismo, ¿no? Siempre eran los valores. Que den más valores, que los profesores tienen que dar valores. Y los mismos muchachos le piden qué valores, que aquí le pegan a uno, que aquí no sé qué. Yo le digo, pero es que mientras ustedes no tengan respeto y se respeten entre ustedes mismos, uno tiene que dar respeto para que lo respeten. Si tú no das respeto, los chamos están en el liceo. Yo nunca había tenido oportunidad de interactuar así, porque como no es mi área, yo trabajo más con niños de primera etapa de básica. ¿Y cómo fue esa metodología? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Cómo se organizó eso? Se organiza, por lo menos llegamos a la institución educativa que nos correspondía por día. Por día visitábamos dos, una en la mañana y una en la tarde. Cuando llegábamos, ya lo que era el cuerpo docente en la institución tenía preparados los escolares en grupos de 30 y se subdividían en grupos de 5, de 6 para hacer tocar en diferentes puntos. Se nombra un, por ejemplo, en diversificada. Mesa de trabajo, un secretario y un relator. Y después se desarrollaba el debate. A medida que ellos iban desarrollando el debate, uno iba en el pizarrón escribiendo las propuestas que ellos generaban. Y después lo llevamos a consenso, que ellos votaran de esa propuesta cuáles eran las más pertinentes para que apareciera. O sea, para recoger el facilitador la información y enviar eso a Caracas. Pero fue muy bonito. Y desde su apreciación, ¿se puede desde allí rescatar elementos importantes para la transformación, para mejorar la calidad? Claro, por supuesto. Hubo en el Gonzalo Méndez, los estudiantes nos decían que cambien la metodología, profe, que no sé qué. Yo le digo, pero es que eso va en el docente. El docente ahora tiene que ser innovador, adaptar la tecnología, buscar otras herramientas y otras formas de dar lo que es el proceso educativo en el aula de clase, porque hoy en día el muchacho se aburre, está acostumbrado a otras cosas, a otros momentos y a otros escenarios. Y hay docentes que tienen 20, 30 años en un aula y no se han actualizado, entonces no buscan la forma de motivar al muchacho y que el muchacho esté pendiente de las clases. Yo le decía, pero es que usted no le pone música. No, yo le pongo música a mis niños en la escuela. Por ejemplo, hace dos semanas que trabajamos Afrovenezolanidad, yo les puse tambores y le decía, niño, escuche, ¿qué escucha? O sea, ¿qué instrumentos suenan? Y que no sé qué, y ellos me iban diciendo y yo le iba explicando la clase. Yo le decía al muchacho de básica, no les hacen eso, no, profe. Y por ejemplo, si tienen una clase de biología, yo les decía, no los llevan, si vamos a ver las partes de las hojas, llévenlo al jardín, agarre cada un grupo una hoja y empiecen a ver las características y revisen. No, profe, llegan y nos dictan. Yo le digo, bueno, pero ustedes ahí tienen que buscar la manera de que el profesor exigirle más y que cambie la metodología de trabajo para que sea más apreciado por ustedes. Sí, fíjese que a mí me gusta y me llama la atención y por eso es que quiero hablar, y seguramente en los próximos programas vamos a seguir trayendo compañeros que vivieron la experiencia y que están repensando su práctica educativa, porque se trata de eso, se trata de que los docentes se reconozcan en su práctica y la piensen, la repiensen, la reflexionen para transformarla, y también que vean cómo se puedan relacionar con otros en la forma en que ellos desarrollen su práctica y también puedan escuchar lo que sus estudiantes piensan de esas prácticas. Que obviamente nosotros sabemos que hay estudiantes nuestros que lo piensan pero no lo dicen, ¿no? Pero nosotros necesitamos reflexionar sobre eso. Mira, aquí tienen una gran responsabilidad nuestras escuelas universitarias, es decir, nuestras escuelas de pedagogía. De pedagogía. Tienen una gran responsabilidad con relación a ese punto. Hay un porque generalmente, sí, estamos asistimos a las generaciones que van a sustituir a los que ya se están jubilando. Entonces, ¿cuáles son las concepciones que manejan de la educación? ¿Realmente están poniendo en práctica lo que aprendieron en la universidad o es que la universidad sigue con el modelo repetitivo? Para que él entonces reproduzca la copia, el dictado y la copia y el dictado, ¿verdad? Es decir, como una no estoy descalificando esa posibilidad de que se dé, pero no es la única manera de que se den los aprendizajes. Es decir, los aprendizajes, ya lo decía el profesor, se dan a través de la música, se dan a través de muchas imágenes, de la visual, de la auditiva, de la táctil, inteligencia del compartir social. Quiero hacer referencia. Hay parte de la necesidad de que nosotros entendamos la pedagogía como la ciencia de la educación. Y entender la pedagogía como un saber o una disciplina científica, parte la reflexión. ¿Por qué? Porque es que nosotros asumimos modelos y hacemos apreciaciones superficiales de lo que es y no hacemos un estudio metateórico de lo que realmente implica una concepción paradigmática de determinado paradigma. Y sobre todo, paradigma, modelo o modelo educativo. Sobre todo porque generalmente nosotros sabemos que nuestras la historia nuestra ha respondido a un tema de colonizadores, a un tema de copiar modelos extranjeros que no representan las dinámicas sociales nuestras, y esa es parte, exacto, del problema. Entonces, reconocer que no son nuestras dinámicas sociales, que no vamos a nosotros a formar estudiantes para un mercado, que no vamos a formar estudiantes para que se adapten a las condiciones laborales, o que sino que vamos a formar ciudadanos participativos y protagónicos, porque son como están establecidos en la norma de nuestra sociedad a través de un marco legal como la Constitución. Fíjate que lo que nos dicen nuestros pensadores, vuelvo a Bolívar, dice Bolívar: siendo muy difícil apreciar dónde termina el arte y principia la ciencia, si su inclinación le decide aprender algún arte u oficio, refiriéndose al niño, yo lo celebraría, dice él, pues abundan entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y agricultores, que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y en bienestar. Y más adelante dice: el baile, que es la poesía del movimiento y que da la gracia y la soltura de las personas, a la vez que es un ejercicio higiénico en climas templados, deberá practicarlo si es de su gusto. Es decir, fíjate cómo está volviendo a las raíces sencillas. Esto no es discurso, esto es concreto, esto es lo que comúnmente se topan los maestros en las escuelas. Es decir, hemos olvidado todo aquello, entonces decimos: bueno, pero ¿por qué? Ah, pero aparece ahora nuevo género, aparece el rap, aparece el beatbox, Entonces yo como maestro, en vez de ser un colonizado de esos modelos, de otra cultura, ¿cómo hago yo para que en esos modelos urbanos, en esos modelos que se están desarrollando y que son propios de la articulación con las nuevas tecnologías y los nuevos dinamismos sociales, el niño te me va a aprender cosas que yo tengo como herramientas utilizar para poderla irle inculcando valores y canalizando su desarrollo, su potencialidad? De eso se trata. Pero lo que tú señalas, profesora, es el paradigma que estamos manejando en la universidad, es el paradigma tradicional que vuelve y se replica como una secuenciación y que no tiene otro destino, ¿no? Que pareciera que se repite como una película que nunca y que termina. No existen otros más. El tradicional, el conductuista, el constructivista. Y ese constructivismo reinventado 50.000 veces y no nos sigue dando respuesta. Entonces, y hemos hablado que incluso, usted hablaba algo muy interesante, y hablando sobre el pensamiento de Bolívar, es que estamos hablando de una educación dirigida a la emancipación. Está dirigida a eso. Y no solamente nos vamos a quedar con la concepción, porque hay diferentes pedagogías desarrolladas, enfoques pedagógicos desarrollados en torno a eso, que tiene que ver con las pedagogías críticas, tiene que ver con la pedagogía popular, pero que en sí sean aplicadas en el contexto que se corresponda y que de una u otra manera contribuya a esa emancipación. Fíjese que dentro de estos temas tan interesantes, cuando se habla de lo que es la consulta nacional y comienza a desarrollarse esto a nivel nacional, pues nosotros nos encontramos también en un contexto político bastante congestionado, y no ha dejado de ser así siempre, ¿sí? Porque bueno, se marca en el contexto de una lucha, ¿no? De lucha de clases, que realmente pues distorsionan lo que son ponen en contradicción lo que son dos modelos políticos, y que tiene que ver con la construcción del socialismo del siglo XXI, y el otro que tiene que ver con la apropiación de un modelo que ha agotado internacionalmente y un modelo que ha demostrado que no responde ni a las necesidades sociales ni a las necesidades ambientales, y que no ha dado respuesta a su mal llamado desarrollo. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Bueno, una oposición que después de que se hace el llamado a lo que es la consulta nacional, comienza a manejar dos planteamientos con respecto al tema educativo, que tiene que ver con la colección bicentenaria, y es cuando vemos nosotros estudiantes dañando estos libros, cuando estos libros tienen 4 años ya en las aulas educativas. Es un proyecto que no viene de este año, sino es un proyecto que tiene que ver con el desmontaje de una tradición que se venía desarrollando y que tiene que ver con una concepción educativa, que es el conocimiento ya está establecido. Establecemos cuáles son los parámetros, las editoriales las desarrollan, van y le dan una muestra a un maestro y el maestro se la aplica a los padres y representantes para que compren el respectivo libro en las llamadas listas escolares a través de las enciclopedias. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos viendo cómo la intolerancia que se está manejando ahora con respecto al pensamiento y cómo se está pretendiendo manejar o manipular políticamente esto sin una real base. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya más adentrándonos a otro tema que también nos importa en este programa, es el tema de la resolución 058. Y esa resolución habla acerca de los consejos educativos. Yo sé que el profesor Steven está que se habla de eso, porque ha venido desarrollando reflexiones sobre lo que ha implicado esto. Interesante resaltar, tampoco es una resolución que viene de hace 15 días, ni de hace un mes, ni de hace dos meses. Es una resolución que fue publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2012, tomado en la Gaceta Oficial 397 de la fecha indicada. Entonces, vamos a hablar sobre esta resolución, profesor. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea esta resolución y cuál es el miedo que tiene la oposición con respecto a ella? Bueno, ¿qué plantea la resolución 058? Primero, recoge el espíritu constitucional de la participación protagónica. Y segundo, responde a la Ley Orgánica de Educación, que establece el principio de que el Estado rige la educación en Venezuela. Ahora bien, partiendo de eso, ¿qué es lo que hace la resolución? Necesariamente nosotros en Venezuela veníamos hablando de la comunidad educativa. La comunidad educativa, que si bien la identificábamos con diferentes actores de esa comunidad educativa, era una comunidad educativa genérica. Es decir, comunidad educativa somos todos. La resolución 058 le comienza a dar definiciones a esos actores y establece nueve comités que participan en el quehacer escolar. Ahí van los padres y representantes, van los estudiantes, van los alumnos, van los obreros administrativos. Es decir, la 058 lo que hace es abrir la participación. Ahora, permite la participación. Hay un detalle y es parte de esa ignorancia que viene manejando este sector de la oposición, porque he visto en algunos carros el artículo 058. Sí. El artículo 058, escuchen bien ese adefesio, ¿no? Es una resolución que lo que hace es recoger ese espíritu de la Ley Orgánica de Educación y empezarlo a desarrollar, vamos a decirlo entre comillas, aguas abajo, es decir, dentro de la comunidad, donde la participación, ya no estamos viendo una escuela y una educación cerrada donde solamente el director es el que decide. Incluso la resolución es para crear estos comités para darle apoyo a esa dirección que no puede con todo, porque no puede, es decir, muchas veces el volumen de trabajo en las escuelas rebasa lo que puede hacer una sola persona, que es el director. La resolución en ningún momento le quita el carácter rector ni al maestro ni al directivo. Eso es lo que hay que señalar y que hay que tener muy claro. No le quita el carácter rector, simplemente auxilia a esa organización, a esa dirección, la auxilia con estos órganos que son, vuelvo y repito, órganos auxiliares que van a permitir y que tienen protagonismo para poder desarrollar lo que es, lo que se nos presenta ahora como fenómeno, que es la masificación de la educación. Porque aquí entonces estamos hablando de la masificación versus calidad de la educación. ¿Es posible la calidad con la masificación? Es un tema que deberían estar discutiendo los maestros en este momento y no dejarse, como dice, atrapar por una discusión bizantina que no los conduce a nada y que por el contrario lo que hace es afianzar posiciones que realmente no contribuyen al desarrollo de la educación en Venezuela. Entonces se atrincheran en posiciones y muchas veces posiciones dogmáticas, porque nadie les dice que no pueden pensar de otra manera, pero una posición dogmática no permite los avances dentro de los procesos de la ciencia, y ahí entonces que el maestro se convierte en lo que la Biblia señala como el síndrome de Lot, en una estatua de sal. Fíjate que uno de los cuestionamientos a esta resolución 058 es sobre el tema del adoctrinamiento. Entonces viene reproduciendo un metamensaje allí y a mí me causa impresión que cuando tú lees con respecto a lo que es el Consejo Educativo, se menciona la palabra doctrina, pero habla de la doctrina del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Lo que venimos. Y entonces uno se cuestiona y dice, ajá, pero es que estas personas están en contra del pensamiento del libertador. ¿Cuál es la connotación ideológica que uno le puede dar a eso, ¿no? ¿O cuál es el modelo alternativo al libertador? O sea, ¿cuál es su modelo? ¿Qué plantea ellos entonces a este modelo que plantea el libertador Simón Bolívar en ese momento? Fíjese, profesor, usted que, bueno, tiene más experiencia que yo en diferentes subsistemas, ¿sí? Sí, no tiene canas, no las tiene, definitivamente no las tiene. Lo que sí, al hablar del tema de la experiencia, es porque, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar y en un contexto de 5 años, ¿sí? Lo que es en un sistema de educación técnica. Y era un poco difícil el que nosotros convocáramos y existía de una u otra manera dificultad en que los padres asumieran su responsabilidad con respecto a lo que es el tema educativo de sus estudiantes. Yo le hago esta pregunta porque no sé, usted tiene, como le digo, más experiencia, vio en diferentes momentos cuál ha sido la actitud de los padres y representantes. Pero esto, hago referencia a esto, ¿por qué? Porque ¿quiénes conforman esos consejos educativos? ¿Quiénes los conforman? Entonces, los conforman los padres, las madres, los representantes, los responsables, los estudiantes, los docentes, las trabajadoras y trabajadoras administrativos, obreros, de las instituciones educativas, pero también lo va a conformar la comunidad, y eso no es algo que tampoco venga del año 2012, sino es una concepción que viene incluso de una construcción de lo que es la Constitución, que es que nosotros somos corresponsables en el tema de la formación y en el tema de la educación, y esa corresponsabilidad hace que la comunidad se integre al planteamiento de los problemas de la escuela. Por ejemplo, el desarrollo del PEI. ¿Sí? Todas las escuelas desarrollan el PEI, el hecho de tener que integrarnos al Consejo Comunal y que a través de los consejos comunales nosotros hayamos podido en muchas escuelas lograr proyectos para mejoras de infraestructura o proyectos que tuvieran que ver con eso, apoyándonos dentro de la comunidad. ¿Cuál sería entonces el problema de que todos asumamos la corresponsabilidad que tenemos? Sí, pero justamente allí es donde está. Es decir, es cerrarle el paso a los nuevos paradigmas, cerrarle el paso a lo desconocido. Es decir, y cuando mucha gente, ¿no? Resistencia al cambio. Eso es lo que llaman la resistencia al cambio. Claro. Usted lo ha definido muy bien, profesor. La resistencia al cambio, ¿por qué? Porque es algo nuevo. Y lo dice Edgar Morin. Edgar Morin señala que cuando hay un ser humano va hacia lo desconocido, generalmente lo habita el miedo. El miedo hacia lo desconocido, Me quedo porque lo conozco esto, pero no doy un paso más allá porque le temo a caer en el una especie, popular, entre comillas, en un abismo. Es decir, el largo popular, pero, recuerda, ¿no? Es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Dónde entra mi preocupación? quienes están en los semáforos haciendo el rayado de los carros, diciendo no a la resolución 058, y que obviamente tienen un claro desconocimiento de lo que es, lo que implica esto. Y me preocupa, porque si son estudiantes universitarios, me preocupa aún más que estos estudiantes universitarios no están haciendo una reflexión, no están haciendo una lectura de lo que está sucediendo en el país, y que sencillamente pues siguen reproduciendo. Lo que estos compañeros nos están reflejando a nosotros es el tema, el cuestionamiento a la calidad de educación impartida en sus casas de estudio. Por eso hay es que considero, ¿no?, que debería haber dentro de sus casas de estudio una discusión de lo que es la resolución y de lo que es la consulta de la calidad educativa. Pero me parece que obviarla para ellos como que es mejor, ¿no? Permitir que los muchachos sigan en la ignorancia. Sí. Que no conozcan lo que es en realidad la consulta y lo de la resolución. En definitiva, nosotros tenemos que entender que este es un instrumento que se está utilizando políticamente, y obviamente están distorsionando la importancia que tiene. Cuando usted hablaba de lo que es los sujetos rectores, que en el caso la importancia que tiene, resaltando siempre la importancia del docente, siempre la importancia de la gestión, de la gerencia dentro de un ámbito educativo, es que usted lo plantea como auxiliares, sí, que son estos comités, y que no, ya no solamente van a estar los padres y las madres para aportar dinero para lo que se necesita en una escuela, o para la celebración del Día de la Madre, o para la celebración, sino se trata de comité dirigido a la atención académica, a la atención de la comunicación e información, a la cultural, a la defensa integral, sobre todo en estos tiempos que hemos tenido problemas y ataques a nuestras instituciones, ambiente y alimentación y salud integral, uh-huh, de educación física y deporte, el Comité de Contraloría y de Infraestructura. Entonces, esos son los auxiliares que necesitamos, y lo que hace es ampliar el espacio de participación. Pero es que además no lo deja genéricamente, ¿no? La comunidad educativa, algo genérico, no, es que le da funciones, la resolución, sí, le da funciones a cada uno. Y obviamente, como le da funciones a cada uno, él se las establece y específicamente le dice qué es lo que debe hacer, cuál es el ámbito de su competencia para participar en esa escuela que realmente necesita ese desarrollo integral. Pero además también es la importancia que tiene cuando hay elementos, por ejemplo, intereses que no permiten, por ejemplo, que estos comités se desarrollen. Por ejemplo, la Contraloría Social, que está establecida en la Constitución Nacional. Entonces, nadie le gusta que lo controlen. Es decir, nadie. La rendición de cuentas, otro elemento muy importante. Entonces, asistimos a algo, a este sabruto. En aras de la autonomía, entonces yo no rindo cuentas, que es el tema de las universidades, de la Universidad Central de Venezuela, y lo digo aquí porque ha salido en los periódicos. No, es el tema de muchas universidades que los rectores no rinden cuentas basados en la autonomía. Y contrario al texto constitucional. Pero se olvidan de la autonomía al exigirle al Estado, exacto, que les dé el dinero. Entonces, imagínate, universidades autónomas que no se autogestionan. Y que tú lo decías, ¿cuál fue la matrícula que nosotros recibimos en el 99? Más de 750,000 bachilleres sin cupo. Y hoy creamos unas universidades que tienen menos presupuesto, pero que tienen una amplia matrícula que supera en dos y tres veces muchas universidades que tienen más presupuesto. Que gastan un presupuesto monstruoso anual. Que las universidades creadas en la revolución. Entonces, esas son las paradojas de las situaciones que se están dando en Venezuela, y que estos sectores no se quieren hacer los locos, entre comillas. Unos están conscientes, otros se quieren hacer los locos, y otros saben que pueden jugar en ese contexto de la ignorancia. Ahora, lo que sí llama la atención es que estudiantes de la Escuela de Educación, con un cartelóncito cuestionando la 058, como tú lo decías, sin saber ni siquiera de qué se trata la 058. Eso sí es, ahí sí es grave. Ahí sí estamos verdaderamente desfasados, y eso llama, y es el llamado a los profesores y a los rectores de nuestras casas de estudio, de nuestras casas pedagógicas, de nuestras facultades pedagógicas, para ver, oye, qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque esa ignorancia, y porque se quiere introducir este tema como bandera política para para yo expresar ideas contrarias a un gobierno o a una política de Estado. Esa es la situación. Entonces uno quisiese que estos que están en contra fueran a un gran debate, porque aquí está abierto el debate, pero ni siquiera en eso puedes conseguir. Entonces cuando consigues el debate en esas mesas de la calidad de educación, entonces no asiste, ¿no? Que es más fácil atrincherarte con un carteloncito, ¿verdad? Y luego decir que esto no sirve, que esto se está cayendo a pedazos. Es una forma de autoexclusión, lo que de una u otra manera vemos con algunos sectores de la oposición. Fíjense que vuelvo a hacer reflexión sobre el tema de las metodologías y las cuatro modalidades, la metodología y las cuatro modalidades que han sido dispuestas. Y en la tercera tercera modalidad se habla de la especializada. Y obviamente es dirigida a los equipos de investigación calificados, y nosotros nosotros los llamamos programas de formación nacional, pero están las facultades, están los núcleos, están los centros de investigación que reflexionan sobre el tema pedagógico. Incluso, puedo decir, se encuentran los estudios de especialización, de maestría y doctorado, que seguro son un banco de gran de proporción valiosa para lo que es la categorización o la caracterización o la jerarquización de problemas que pudieran ser atendidos y mejorar la calidad educativa, que posiblemente pues no están haciendo. Se hace un llamado a todos los espacios educativos, ya a través del ministerio, pues todas las escuelas, instituciones públicas y privadas, pues están haciendo lo propio. Sin embargo, para los espacios en los que nosotros estamos, existen otras metodologías que también pueden utilizarse, que es el tema de organizar un foro, de organizar un seminario. Ahora la UEB se está preparando para hacer un congreso pedagógico en torno a la consulta educativa, y el congreso va a permitir aportar desde la UEB y desde la experiencia de los docentes y de los diferentes programas de formación, hacer aportes a este. Es el momento de participar. Si dejamos que se nos pase a julio y no participamos y no enviamos una misiva, si no lo hacemos de forma colectiva, pues lo hacemos de forma individual, masiva, a través de la página web, a través de los buzones que están identificados para eso, a través de las llamadas telefónicas, pero debemos definitivamente participar, no cerrarnos a la posibilidad de garantizar el mejoramiento de la calidad educativa en Venezuela, y ya creo yo que es una voluntad política de nuestro gobierno que eso se realice. Ya un poquito para finalizar lo que es el tema del día de hoy, que estuvo realmente enriquecedor y que yo creo que vamos a tener que alargarlo para un segundo programa, para hablar sobre ese tema, el tema de la calidad educativa, el tema de las condiciones políticas que estamos atravesando y con los cuales se quiere jugar y se quiere malponer lo que es un proceso y un proyecto que se viene desarrollando desde 1999, que es la construcción de un modelo educativo que responda a las necesidades de nuestro país. Les queremos agradecer por habernos escuchado. Despedimos este programa agradeciendo a ustedes que nos escuchan, a la emisora Cania 97.3 La Comunitaria, a nuestros invitados, el profesor Jesús Montañez, Jesús Segarra, al profesor Luis Ortiz, al profesor Steven Machado, y también queremos agradecer en la dirección al abogado Sergio Bonilla y al compañero Dani Parra en los controles, como siempre, con el cariño, y a quien les acompaña, Natalie Parra. Muchas gracias por su atención, tengan todos feliz tarde. Camina la historia queriendo saber más de ella en medio de alma.